Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se proyectará la película estadounidense Sorba al Griego, de Michael Kokayanis, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de un joven escritor inglés que viaja a la isla de Creta, en Grecia, para tomar posesión de una pequeña propiedad que ha heredado. En el viaje conocerá a Sorba, un hombre de carácter vitalista y de costumbres primitivas, que ejercerá sobre él una fuerte influencia negativa. Internacionales. Ciudad de México. La exposición interactiva Diego Pop, Frida Pop, acerca de los desaparecidos artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo, se inauguró este lunes en Ciudad de México. La muestra cuenta con espacios interactivos para apreciar distintas obras, incluyendo dos máscaras con los rostros de los artistas y una pieza donde aparece Frida Kahlo rodeada de otros elementos. También exhibe una fotografía a tamaño natural integrada por imágenes de murales y pinturas realizados por ambos pintores durante su estancia en Estados Unidos, en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado. El muralista Diego Rivera y la pintora Frida Kahlo se casaron en 1929. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.